una estrella más cayó. Este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más y esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:02, ya estamos al aire y parece mentira, ¿eh? Miércoles, mitad de semana. Estoy esperando a los chicos, a el lindo del cine, Alejandro Rad, que está en camino, porque Alberto está de vacaciones, pero tenemos muchas cosas para hablar. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos de vuelta. ¿Qué pasa, campana? Que lo escucho ahí gritando como loco. ¿Qué ha pasado? Putea. 17:04 y arrancamos todos los días un poco. Un día miércoles, hoy día de cine, luego de la fiesta de los Cóndores de Plata. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Estuvieron ahí concursando los compañeros del cine, Alejandro Rat y Alberto Romero, por la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? No la vi por ahí, después en los galardonados. Tendríamos que pedir explicaciones a Gabriela Radice, qué fue lo que pasó, si habló, dijo, no dijo, viste cómo es esto. Bueno, la cosa es que ya estamos preparados aquí. Ayer un día sin Julia de Tito, pero con Ezequiel Cubela, que estuvo acompañando. Julia desde la casa, un poco enferma. Nosotros hablamos del festival y la movilización. La cultura no se clausura y pudimos conversar y estar al tanto de cuál es la situación de los centros culturales, las casas culturales, los lugares a donde se junta mucha gente a tomar talleres de muchos tipos, talleres de danza, de pintura, de lo que sea, lugares donde la gente va a ver música, donde se dictan clases también de guitarra, de bombo, donde se cocina la cultura de alguna manera. Y muchas organizaciones apoyaron la movilización que ya arrancó hoy en Avenida de Mayo al 525. Y bueno, siguen estando invitados porque esto va a durar un tiempo largo. Hay muchos grupos que estaban previstos para el día de hoy, entre ellos Bruno Arias, Candela Massa, Cumbia Hasta el Lunes, Chino Oliva, Orquesta La Malanga, Quinteto Hay Una Barra Tanguera, clases de folclore, ya deben estar arrancando con las clases de folclore, había varias profesoras de danza ahí dando vueltas, Pacharruna, Compañía Contemporánea de Danza, Una Constante, Los Tambores No Callan, El Chino Oliva, bueno, mucha gente que estaba apoyando la movida, haciendo algo ahí, cortando, llevando un petitorio, todo para reforzar esta idea de que si hay una efervescencia cultural hay que desarrollarla e incentivarla y no clausurarla, que pareciera ser que esa es la finalidad del gobierno porteño de alguna manera. Hace algunos meses salieron a cerrar centros culturales, lo han logrado en gran medida, a otros les ha costado mucho tiempo de trámites, cierre de sus lugares, pérdidas de trabajo, y bueno, no es un tema menor. Nosotros desde acá tratamos de darle difusión a esas cosas. También hoy, día frescocho pero con sol, y parece que va a ir mejorando hacia el fin de semana. Dijeron por ahí que va a haber calorcito. estaremos en un 16 grados a esta altura, Campana, no sé si me equivoco, no tengo por acá, el no prendí la televisión hoy, y siempre tengo la información del tiempo ahí. Pero estaba más o menos así, a ojo de buen cubero, utilizando mi cuerpo de termómetro, incluso en moto, incluso con una campera de cuero, le puedo decir que estaríamos en los 16 grados por ahí, porque estaba lindo. Sin embargo, en la sombra se pone más frío y las agujetas se clavan en las manos, esperando la primavera de alguna manera también, ¿no? Porque es una de las mejores estaciones, donde uno sale siempre hay solcito, calorcito, las plantas, los pajaritos, como decía Sánchez, ¿no? Fabio Sánchez, Javio Sánchez, no me acuerdo. Algo Sánchez, que era que decía, los pajaritos, ¿no? Y así, así. Muy bien, Alejandro Rat me llamó por teléfono, está bien, queremos avisarle a todos que está bien, pero está en camino y ya había congregación, hoy recuerden, la final de la Copa Libertadores de parte de los hinchas y el plantel de fútbol de San Lorenzo, de Almagro, había mucha gente congregada en la zona de Boedo y San Juan y Boedo antiguo acá, cerca de la radio, lo que complica el tránsito y él tiene que venir y atravesar todo esa, primero Rivadavia, que es un lío, y después, bueno, la avenida Caseros. Hay que sortear una cantidad de gente importante, así que lo estaremos esperando, seguro caerá en unos minutos. Mientras tanto seguimos con la agenda cultural. Esta noche tenemos, déjeme ver, ya se lo cuento, Esta noche tenemos en La Paila, miércoles, ¿verdad? Gloria Guerra y Dipi Kvikto. Es difícil el apellido porque es K, B corta, I, T, K, O. Kvitko. ¿Estamos? Ciclo de tango. Hoy a la noche pueden ir a visitar La Paila. Siempre le damos un poquito acá de difusión a las cosas que hacen. Bono contribución, 60 pesos. Y está. Presenta Gloria Guerra, dije, y Diego Dipi Kvitko en guitarra. El dúo. A partir de las 21 horas ya pueden ir a disfrutar algo. Mañana también hay, y el viernes toca Vamos Arriba Trío ahí en La Paila también, que es Costa Rica 4848. Muy bien, esto es algo de lo que va a pasar en el día de hoy. También les cuento que mañana hay en Hasta Trilce, Masa 177, el ciclo Musiclistas. Van a tocar los compañeros de Nayuba, Chifladas, Leandro Casión y Grupo. Leandro estuvo acá con Sandra Peralta alguna vez en vivo tocando algunos temas, un día de una tormenta colosal, me acuerdo. Va a estar Luna Ibáñez Dúo y Banda Loop. 60 pesos en Hasta Trilce, Masa 177, Musiclistas. Músicos que andan en bicicleta, está muy de moda, ¿eh? Esto es mañana. Bien, agenda cultural, entonces, difundida. Y vamos a recorrer ahora lo que viene, la segunda parte, el segundo bloque de este programa. Mientras el Beto dice que está escuchando, le mandamos un saludo, está de vacaciones. ¿Merecidas?, se preguntaba su compañero Alejandro Rat. Yo creo que sí, se fugó a Córdoba. Suerte con el programa, queridos, los estamos escuchando. Le mandamos un saludo y a toda la familia cordobesa allá en Altagracia, el señor de Guayo, su mujer, su niño, la señora Rosa también que anda por ahí. Bueno, todos, un beso grande. Y vamos a arrancar entonces con el segundo bloque a recorrer algunas de las noticias que estuvieron dando vueltas y cuando llegue el señor Alejandro Rat a conversar distendidamente de cine. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Estás cansado de ser infeliz. Estás harto de que te griten Gil por la calle. No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango. Las minitas ni te registran. Los perros te mean los zapatos. Son menos que un grano de arena en la playa. Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Seguimos continuando, como decía Julio Marvis, 17 y 12 minutos. Lo recuerdo a él, no por una cuestión, simplemente porque recuerdo esa frase, ¿no? Pero un personaje polémico, señor Julio Marvis. Decíamos entonces, luego de los saludos a la familia cordobesa, Dani, Juancito, toda la gente por ahí, que hay buenas noticias para trabajadores de Don Eley. Don Eley, la empresa que cerró sorpresivamente, unilateralmente, sin avisarle a nadie, dejó un cartelito que decía cerramos porque se pudrió todo. Y los trabajadores estaban llegando, leen ese cartel, montan en cólera, cortan la Panamericana, se arma la podrida y dicen, bueno, que venga alguien acá a responder de acuerdo de esto. Usted dice que hacían martillazos o tiraban piedras. Palos, palazos. Y bueno, pero es que uno llega a su trabajo diario, ya está medio corto de tarasca. Y hubo palazos para ellos. Ahora vamos a hablar también del tema palazos. La cosa es que de repente se habían quedado sin laburo y en el día de hoy se conglomeran en la empresa. No hubo muchas respuestas. Sí salió el Ministerio de Trabajo a decir que bueno, iban a ser de mediadores, que les parecía muy extraño, que cómo podía ser que se hayan ido teniendo tantas herramientas para disolver una empresa. Y bueno, la cuestión es que no se presentaron los dueños de la empresa, entonces los trabajadores dijeron, bueno, San se acabó. San Sanón, por ejemplo, podríamos tener como ejemplo. Y se metieron los trabajadores y dijeron, vamos a producir. Después del cierre resuelto por la firma y de la conciliación dictada por el trabajo, los empleados retornaron a la actividad. Esto dice Página 12 y cuenta que el conflicto con la empresa gráfica Donnelley continuó ayer con la decisión de los trabajadores de la firma estadounidense de ingresar a la planta ubicada en Garín y reactivar la producción. Además, cortaron el tránsito en la colectora Panamericana por segundo día. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibirá este mediodía, o sea, hoy, a los trabajadores de la imprenta para analizar la situación. Además, la cartera de trabajo bonaerense citó también para hoy a una audiencia de conciliación entre las partes. Obviamente que Jorge Medina es uno de los delegados. Dijo, miren, nosotros vamos a entrar, vamos a trabajar, y cuando ellos vengan a conversar, la única opción que tienen es abrir la fábrica tal cual estaba, con los sueldos como estaban y con la cantidad de empleados como estaban. Porque claro, si hubiese habido alguna negociación previa, si alguien se hubiese podido acomodar de antemano ante esta situación, otra hubiese sido la película. Pero cerrando la fábrica, dejando 400 personas desempleadas de golpe y porrazo, no van a tener una buena posición para negociar, pienso yo. Y yo estaría del lado ahí del trabajador para, bueno, dar también así algún tipo de lección al empresario inescrupuloso. Quedarse con la fábrica, seguir trabajando y apostar a que sigan llegando revistas como Gente y Caras, ¿no? También diversificar de alguna manera, empezar a hacer alguna impresión un poquito más que tenga que ver con la cultura del trabajo y no tanto del ocio y de la paparruchada, digo yo desde mi punto de vista completamente personal. Biblioteca Popular en la zona norte del Gran Buenos Aires determina no recibir una donación de 40.000 pesos. Y uno a priori diría, Bueno, ¿cómo? Les están dando, una empresa les está donando 40 mil pesos y ustedes dicen que no. Y es que resulta que la empresa de vasos térmicos DART, cuyo dueño es Kenneth DART, cabeza de uno de los fondos buitre, quería donar esa plata. Entonces la empresa, los muchachos de la Biblioteca Popular, dijeron, ¿de dónde vienen estos 40 mil pesos tan dadivosamente entregados? Alguien dice, viene de la fábrica que es de Kenneth DART, una de las personas que está poniendo en jaque la soberanía económica de la Argentina. Lo pensaron bien, se sentaron, dijeron, hace falta porque estamos construyendo una sala nueva, pero 40 mil pesos de ese señor nosotros no queremos. Y tomaron la determinación de carecer de esos fondos, sin embargo, no carecer de dignidad. Creo que es un buen ejemplo para tantos que andan por ahí recibiendo dádivas sin mirar de quién y cómo. Es una buena acción para mí. Si todas tus acciones tienen que ver o están direccionadas en este sentido, que es defender de alguna manera o de cualquier manera, si uno está ahí alineado. Esto aparece en página 12, no hay que quizás aclararlo. Tiene que ver con la postura del gobierno. Y entonces, es un reflejo de algo que pasa o que se desborda de cierta cultura y de cierta respuesta a los grandes capitales que muchas veces ponen en jaque. Vamos a usar la palabra periodística. Ahí vino Rat, lo saludo del otro lado. A la economía regional, nacional, la posibilidad de sacar la cabeza un poco por encima del nivel del mar. Muy bien, otro tema, rápidamente, antes de que ingrese el señor Rat aquí presente, es que la autoridad que encabeza Martín Sabatella, el AFSCA, que siempre seguimos de cerca cada una de estas noticias, rechazó un planteo del grupo Clarín que buscaba modificar su plan de adecuación para conservar algunas señales de cable. ¿Qué pasa? Ya se tenían que ir acomodando, reciben la información los del AFSCA y leen que, bueno, a ver si la podemos estirar un poquitito. Nosotros quisiéramos también tener Magazine, Quiero Música, Canal Volver, el 13 Satelital, Canal Rural, Teis Sport, Teis Max. Bueno, un compendio de canales que no estaban en la primera propuesta de adecuación y ahora los quieren agregar. Y entonces el AFSCA revisa y dice, pero ¿cómo? Estos no son cruciales económicamente hablando. Parece que no son canales que venden mucho o que tienen un ingreso mayoritario. Esto es una medida dilatoria, determina Martín Sabatella. Entonces lo rechazan y le dicen, ustedes tienen 10 días para adecuarse, ya no hay más tiempo, sino el AFSCA va a denunciar o a trabajar de oficio por sobre la empresa. La cuestión es que están dirimiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se ve que lo que quisieron hacer fue dilatar un poquito más todavía la adecuación para, en términos políticos, llegar al 2015, en donde cambie el viento del gobierno actual para terminar por no adecuar nada, para ver si con el próximo gobierno se pueden acomodar. En fin, muchas cosas hay detrás de eso. Obviamente Clarín no se quiere dividir en seis, como es que se vio obligado a partir de que la ley se sancionó y se consideró constitucional por la Corte Suprema. Así que, bueno, eso es un poco lo que venía pasando en el AFSCA. Y ahora, ¿qué está pasando? Un helicóptero. Gente, grupo comando, ingresando. Y podemos vislumbrar por la ventana al señor Sergio Berni, secretario de Seguridad, que sigue montado en su helicóptero, porque él va a todos lados en el helicóptero. Él sale de la casa, se sube al helicóptero y mira a ver que no esté nada cortado. Si está algo cortado, él arroja desde arriba sus improperios, bombas, así como hacía Airwolf, Lobo del Aire, y se cuelga de uno de los estribos y mira, omnipotente, desde el aire. Y esta vez habló de las iniciativas que pretenden regular los piquetes y las denuncias en su contra por represión. Él dijo, yo sé que hago lo correcto. Siempre, nunca se bajó del helicóptero, ¿eh? Siempre estuvo ahí, parado, mirando todos los piquetes, dando las órdenes correspondientes para apalear. Ahí lo vemos, como sigue dando vueltas, Bernie, le mandamos un saludo grande. Y dijo, los argentinos queremos circular donde sea, cuando sea y libremente. Cuando dice los argentinos, de alguna manera generaliza. Pero está bien, se refiere a que, bueno, para él el derecho no es absoluto, pero lo inclina del lado de la gente que va por alguna ruta y quiere pasar. El otro derecho que se estaría vulnerando es el de la protesta, el de la protesta social. En el caso, por ejemplo, de 400 familias que se quedan sin ir a trabajar, que se quedan sin sueldo, y para él quizás, bueno, estos derechos no son comparables. Dice, le jode la vida a todos los que quieren circular. Y bueno, ahí habría que poner quizás una vara, un medidor de problema. Si uno va y le pregunta a los 400 que se quedaron sin trabajo, obviamente ese derecho va a pesar por sobre los que están yendo a su trabajo en auto y van a tener que esperar un rato. Los que están en el auto, obviamente, les importa uno, dos y o tres velines que alguien esté cortando la ruta porque se le falta trabajo, que lo hagan en otro lado, que le zapateen la cabeza tomada. Pero bueno, en fin, hay algo que arreglar y en este momento está muy en boga el debate por la ley de el control sobre la protesta. Dicen protesta social. Yo no sé qué otro tipo de protesta sería si no fuese una protesta social. ¿Quién es el que está protestando? ¿Protesta de ponis? ¿Protesta de peluches? ¿Protesta de las Fuerzas Armadas? No sería una protesta, sería un levantamiento directamente. ¿Protesta de la Fuerza de Seguridad? Tampoco sería una protesta. Sería, de alguna manera, también un levantamiento. Así que se está discutiendo, están tratando de llevar la decisión consensuada antes de entrar al Senado. Muchos de los diputados y senadores del oficialismo están buscando consenso y eso es lo que estaría pasando en el día de hoy y en el día de mañana. Bienvenido, mi compañero, querido señor Alejandro Adalberto Rat, hoy presente aquí. Corriendo. Lo está escuchando su amigo Alberto desde Córdoba, Alta Gracia. Y ya debatieron. High Grace. Ya debatieron el tema ese de si se la merecía o no se la merecía. Yo las me lo relaciones. Debatí, pero acá estoy. ¿Con quién lo voy a debatir si estaba solo, esperándolo a usted? Con usted mismo. Sí, lo dirimí yo mismo. Yo creo que sí, que se las merece por todo lo que hizo y sobre todo por la premiación en Connecticut y en la isla de Massachusetts, a donde fue uno de los cortos que realizaron ustedes. Uh-huh. Quiero hablar con usted en estos minutos que quedan de este bloque de después de que dejó todo revuelto Sergio Berni con su helicóptero, ¿qué pasó con el Cóndor de Plata? ¿Por qué nos siguen censurando? El viernes pasado nos cortaron la luz mientras hacíamos el programa, jueves pasado, nos cortaron la luz mientras hacíamos el programa, de manera flagrante, cuando estábamos tocando intereses de los popes de la electricidad nacional. Eso es así, cuando uno toca lo que no tiene que tocar. Y va Mariano Ferreira, representando acá la radio, a todos los argentinos, de alguna manera, y Radiche no dice ganador de Cóndor de Plata. Ni un sanguchito nos llevamos. Nada. Nada. ¿Estuvo en la fiesta? Estuvo. No, en la fiesta no. No. Fiesta, yo voy a la fiesta. Voy a la fiesta si gano. Era una fiesta para tres personas. Uno era Peretti, otro era Natalia Oreiro, otra era Gabriela Radiche. Había medio kilo de sanguchito triple. Estuvo ahí en la ceremonia. La ceremonia, sí. Podemos decir que fue una ceremonia transparente. Usted vio los sobres. No vi nada. Puedo decir es que fue una ceremonia aburrida. ¿Sí? Sí. ¿No hubo nadie animando? ¿Solo Gabriela Radiche? Solo Gabriela Radiche. El momento, el pico de la fiesta fue, de la ceremonia, quiero decir, fue cuando Armando Bo sí. le entregó un premio a Armandito. Susana Jiménez. Ah, Armandito. Bueno. Imagínate. Usted estaba ahí. Estaba ahí. La Biblia y el calefón, se da cuenta, ¿verdad? Qué lindo. Pero a mí me hubiese gustado ver... Alguien me comentó, por ejemplo, el rostro de Susana Jiménez es el mapa de los ríos de Argentina. Ajá. No sé por qué me lo habrá dicho. ¿Usted cómo la vio? Es más un revoque mismo. Sí, está, usted dice que alisa en el relieve de alguna manera. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahí estaba, en la cuota de cholulismo, pero no hubo premio. Consuelo tampoco, nada. Sin embargo, le ha ido bien. Bueno, estar nominado ya está bien. Es un triunfo político. Y es un lugar, así. Es un lugar ganado. Sobre todo en un acto que fue eminentemente kirchnerista. Sí. Más o menos. Casi cantan la marcha, por sobre la todo. La marcha kirchnerista. Sí. No hay ninguno. Yo creo, ya en este momento, algún músico pro gobierno tiene que estar al pie del cañón y realizar la marcha kirchnerista. Lo que pasa que... Y registrarla. Kirchner es no pega con nada. Perón era maravilloso. Pingüino. Puedo operar. Pingüino. Sí, pero no es el apellido. Miren quién es vino. Son amigos del pingüino. Estaban. Y así. Una podría ser que concatene una con otra. Seduciendo al capital. Néstor. Bien campana, componiendo. Néstor, qué grande eso. Bueno. No sé, tampoco vamos a tirarnos directamente. Hay un grupo de kirchneristas, así como la había también un grupo de peronistas que pensaban de una manera. Y otro grupo de kirchneristas, así como había otro grupo de peronistas que pensaban bien de otra manera. Así que veremos. Hay que englobar a todos, porque la canción, veo cómo es. La canción tiene que ser popular y general. Pero para ya, todos. Ya no va. Muy bien, 17 y 28 minutos. Vamos a ir un adelanto de lo que vamos a hablar. Vino justo usted, Rat. Sí, tengo el timing ahí. Estás en sintonía con la ciudad. Y Campana va a separar este momento. Vamos a hablar de lo que conversaremos, ¿sí? En la segunda mitad de este programa, luego del informativo y la tanda. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la materia más densa del universo es la de una estrella de neutrones y la cabeza de un alfiler compuesta por esta materia pesaría más de 1 millón de toneladas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Romero insiste con envíos de mensajes diciendo que si merecías o no se está rascando a cuatro manos, lo cual ya lo estoy viendo, mira, rascándose. La mano de él y la mano del hermano, digamos. Sí, a cuatro manos, tal cual. El hermano que lo rasque es un poco, ¿no? Un poco desagradable. Me impresiona pensar un poco en eso. Bueno, La Ballena, algo que ya está preanunciado en el Facebook de Todos los Días un Poco, en el suyo, Alejandro Ratti, y en el mío, Nicolás Gort. Estuvimos comentando un poco durante la tarde y la semana pasada dejamos una colita de qué se trataba La Ballena va llena. Y ese es el momento como para refrescar esa información y adelantar con quién vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Bueno, esta es una película que se estrenó la semana pasada a sala llena en el Malva. Una película hecha por el grupo Estrella del Oriente, en el cual están Pedro Roth, Juan Carlos Capurro, Marcelo Céspedes y el Tata Cedrón. Tata Cedrón, hijo. Tata Cedrón, guitarrista, cantor de tango. Sí. Ah, Pablo Cedrón es hijo. Pablo Cedrón es un documentalista o hizo alguna cosa. Sí, pero no, este es el Tata Cedrón. El Tata Tata. Sí, el Tata. Bien. Ellos son un grupo que hicieron primeramente una obra de arte que es La Ballena Ballena, que es un concepto en sí mismo, donde se ponen en juego el tema de la inmigración y hay un juego justamente donde la ballena sería un barco que posibilitaría el paso casi místico, podemos decir, de un inmigrante a obra de arte. Y de esa manera podríamos ingresar legalmente a los inmigrantes en los países donde no los quieren tanto. cambiarle los papeles a los seres humanos, básicamente. Sí, también es un juego y plantea un poco este debate. Sí, profundamente hay algo filosófico. Y la peli parte de esa obra, uh-huh. pero tiene un montón de otros ingredientes. Es muy graciosa. ¿Es animación? No. Son ellos tratando de llevar a cabo este proyecto de la ballena ballena. Ah, ok. Uh-huh. Ahí va. Voy entendiendo. Uh-huh. No quiero adelantar más. Bueno. Es mejor hablarlo. Hasta acá llegamos. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Capurro, un miembro de la Estrella del Oriente. Sí, sí. Y protagonista de esta historia. Muy bien. Dicho esto, señores, vamos al informativo y luego a la tanda volveremos para hablar con uno de los integrantes entonces del grupo que realizó la película La ballena va llena. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. En la comodidad del hogar, el secretario de Atención Ciudadana, Eduardo Machiavelli, adelantó que en septiembre los consumidores podrán realizar denuncias online sin necesidad de concurrir a la sede comunal. Estamos haciendo una prueba piloto en una de las comunas con las denuncias que recibimos contra las empresas que prestan servicios telefónicos. Abrimos una instancia de negociación entre el consumidor y la empresa antes de llegar a la audiencia, y el 70% de los casos denunciados arreglan antes, comentó el funcionario. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. En la mira, el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, adelantó ayer que Bolivia implementará el uso de radares y drones en las tareas de lucha contra el narcotráfico y el control fronterizo. Pérez indicó que la compra de los dispositivos ayudaría a controlar los más de 7.000 kilómetros lineales de frontera que son difíciles de vigilar solo con efectivos en tierra. Perú. Narcodiputados. Según un documento firmado por el general peruano en retiro Daniel Urresti, 124 postulantes a los comicios de octubre han sido o se encuentran sometidos a procesos de investigación o a procesos judiciales, impedimento de salida del país, conmutación de pena, requisitorias y sentenciados por tráfico ilícito de drogas. El informe fue enviado al jurado electoral días después de la intervención de un camión con 400 kilogramos de droga en la ciudad de Barranca, de propiedad de la un candidato del partido fujimorista a la alcaldía del norte de Lima, Beto Tapia. Uruguay. Islam Friendly. 6 refugiados llegarán a Uruguay provenientes de la prisión de Guantánamo, donde habían sido confinados por Estados Unidos sin juicio debido a sus supuestos vínculos con el terrorismo islámico. Aunque todavía no se ha aclarado en qué estatus llegarán los presos liberados, el presidente José Mujica dijo en mayo en una entrevista que se van a mover libremente y se van a poder ir si así lo desean. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Silencio. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. ¿Dónde estás, mi 7D? 883 883 Yo acá. Buenas, ¿qué tal? Vengo por el tema de la frecuencia. ¿Vos eras? Radio Sur. Ah, pero te tengo con 102.7. Ah, ya me acuerdo, la de la cumbia. No, nos mudamos al 883 porque ahí nos tapaban. Bueno, ¿qué estás necesitando? Decime. Quería consultar si ya habían empezado a desinvertir los multimedios, porque andaba necesitando un plan técnico para regularizar ahí un poco la situación. Sí, no. Todavía no salió nada de plan técnico. Venite el mes que viene. No, sí, yo sé, pero como acá la ley decía que había un 33% y no conozco a nadie regularizado, pensé que quedaba una parte. A ver, Sí, 33%, claro, sí. No, todavía nada, ¿eh? Viste, con la falta de plan técnico no... No, claro. Pero cuando salga habrá lugar para nosotros. No sé, hay que esperar a que salga y como no hubo desinversión... Claro. ¿Y descuento para comunitaria no hay? No. ¿Alternativa? No, no. ¿Y populares? No, tampoco. Bueno, bueno, gracias igual, ¿eh? No. Vengo el mes que viene. Dale, suerte. Siguiente. Quiero ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Presento y entrego para la dama, para el caballero, para el oficinista, comerciante o expedientado en general. Presento y entrego los prácticos y útiles. Marcadores indelebles de doble punta. Punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Nos disponemos entonces a abordar la idea, de dónde nace, hacia dónde va, qué fue lo que se quiso contar, por qué nace una idea así, como tan original, de la ballena va llena. Y bueno, es momento de que usted haga lo suyo, señor Rat, lo que usted sabe hacer. Tenemos acá en el aire a un prestigioso abogado. Ajá. Exitosísimo artista plástico. ¿Qué hicimos ahora? Y ahora director de cine. Juan Carlos Capurro está al aire con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente, perfectamente. Excelente. Sí. Bueno, se estrenaba el viernes, si bien ya la película se había pasado en el Bafisi también con mucho éxito, ahora es el estreno para el gran público y todos los viernes a las 9 pueden ver en el Malva La Ballena Ballena. Contanos un poco de qué se trata el proyecto. Bueno, en realidad el tema nació de manera fortuita, si se quiere, porque un día nosotros, el colectivo Estrella del Oriente está constituido por varios amigos y compañeros del arte, como Daniel Santoro, como Pedro Roth, como el Tata Cedrón. Nosotros nos juntamos habitualmente en un café y yo llevé una convocatoria de la Fundación Marcelino Botín de España, que la vi en el diario El País de España, que también se publica acá, donde convocaban a una beca para artistas. Ellos manifestaban que estaban dispuestos a financiar un proyecto, una obra. Y ahí, bueno, nosotros estábamos hacía tiempo discutiendo el concepto de obra de arte, qué es una obra de arte hoy en día, y vemos que, bueno, digamos, las instituciones del arte, los museos, los curadores, las fundaciones, suelen decir que es arte algo que a veces es un poco complejo de entender, ¿no es cierto?, porque puede ser casi cualquier cosa. Uh-huh. Al mismo tiempo, en el mismo diario, vimos cómo trataban maltrataban, en realidad, destrataban, maltrataban a los inmigrantes, no solo en España, en Lampedusa, en Melilla, en Francia, en todos lados, diciéndoles que no pueden entrar. Entonces nosotros dijimos lo siguiente: si cualquier cosa puede ser una obra de arte, ¿por qué nuestra institución, que es el colectivo Estrella del Oriente, no puede buscar la forma de que los migrantes que son maltratados pasen a ser una obra de arte? Si ellos pasan a ser una obra de arte, le aplican las leyes de las obras de arte en los países industrializados, en los países llamados del primer mundo, donde son las obras de arte muy bien tratadas, con grandes presupuestos, lo que nos parece muy bien. Pero las leyes que hay para los migrantes son exactamente lo contrario. Entonces dijimos, basta que en lugar de aplicarse las leyes de los migrantes, se apliquen las leyes del arte, y si los migrantes son obras de arte, tienen que ser tratados correctamente, no pueden ser expulsados y tienen que ser financiados con los extraordinarios presupuestos que tienen para el mundo del arte. Alrededor de esa contradicción, que nosotros vimos redonda, empezamos a trabajar. Realmente le mandamos el proyecto a la Fundación Española, que es una fundación muy poderosa de la banca, y por supuesto tardaron en contestarnos, y como tardaban en contestarnos decidimos llamarlos y propuse que lo filmásemos cuando llamábamos. Y a partir de eso dijimos, y bueno, ¿y por qué no seguimos esto? ¿Por qué no vamos a ver a los directores de museo y les decimos que tenemos un proyecto de hacer una gran, un gran, gran transatlántico, como si fuesen los los barcos de lujo que hay para los turistas hoy en día, pero en lugar de que sea para turistas, que sea para migrantes, y que en el viaje, a través del trabajo alquímico que nosotros vamos a producir, se conviertan lentamente en obras de arte, y cuando lleguen al puerto pueden bajar como obras de arte y ser admitidos de acuerdo a la legislación de esos países para las obras de arte y no para los migrantes. A partir de esa idea, nosotros fuimos en muchos lugares, por distintas circunstancias, haciendo esta explicación. Inclusive fuimos invitados al Museo de Arte Moderno en Budapest, en Hungría, y allí lo planteamos, y fuimos muy bien recibidos, y fuimos a Francia y también fuimos bien recibidos por distintos sectores del mundo del arte. Les preguntamos y fuimos filmando lo que cada uno decía. En tiempo real, es decir, el viaje que nosotros iniciamos con esta ballena, lo fuimos recorriendo junto con una cámara, y con esa cámara fuimos registrando lo que cada uno nos iba diciendo, lo que pasaba, con experiencias, con cosas que se nos fueron ocurriendo, con reflexiones, con ideas, y con nuestras propias discusiones en el café que la fuimos filmando. Y eso da como resultado un film que nos parece que es una síntesis de esta, de esta, de este encuentro de dos ideas lejanas, como quería Lautremont, muy lejanas, pero que de golpe se juntan, y al juntarse producen un resultado que nosotros consideramos maravilloso, porque permite poner al descubierto cómo, de manera muy sencilla, las cosas pueden resolverse, aún aplicando las llamadas leyes de cada uno de los países, ¿no? Claro, con la simple interpretación distinta de toda una concepción a partir de que, bueno, de quién es el hombre, qué es el hombre, qué hace acá, ¿no? Claro, porque nosotros vimos lo siguiente. Fíjense ustedes que todos los años se declara, se amplía y se declaran nuevas obras como patrimonio de la humanidad, lo cual nos parece muy bien porque hay que preservarlas. Son producto de nuestro esfuerzo como seres humanos para, a lo largo de los siglos, haber creado cosas interesantísimas, maravillosas, extraordinarias, grandes obras. Pero resulta que a la hora de decretar que son patrimonio de la humanidad las obras, no logramos que la humanidad sea patrimonio de sí misma. Y esta es la contradicción. Nosotros decimos, no, esto no. La humanidad tiene que ser patrimonio de sí misma para empezar a después poder decidir que hay patrimonio de la humanidad otras obras. Claro, cuidamos. Pero primero los seres humanos, ¿no? Cuidamos con todos los recursos posibles una pirámide, por ejemplo. Claro. Pero bueno, seguimos intoxicando ríos, matando gente de hambre, explotando. Nos asumimos como obras de arte. Claro, exactamente. Entonces, resulta que la mayor obra de arte que tiene la humanidad, que es su propia construcción como tal, se está destruyendo de miles de maneras, bombardeos, lo que usted quiera, pero nosotros no lo estamos manejando desde el principio con la regla del surrealismo. Creemos que el arte se expresa a sí mismo y encuentra su propio camino sin necesidad de hacer ningún panfleto. Esto es lo que nos parece el hallazgo, por eso la película logra al mismo tiempo que hacer reflexionar, divertir. La gente se nosotros presta... nos divertimos haciéndola, ¿no? La gente se presta a este juego y a esta reflexión, ¿no? Yo creo que se presta porque comprende que no nos estamos haciendo los cancheros, digamos, sino que estamos realmente desenvolviendo algo que existe, que está, y que no lo inventamos nosotros. Nosotros no inventamos nada. Nosotros lo que hacemos es ser consecuentes con lo que hemos visto, y a partir de ahí le estamos dando una mirada como artista, que tiene su propia regla también. No son las de la política ni de otras esferas del pensamiento. Claro, ¿no? En relación al surrealismo que acabas de citar, digamos, es particular y tiene algo que ver el lugar donde se produce la transformación del migrante en obra de arte, ¿no? Sí, lógicamente, porque es interesante, nosotros hicimos, y ahora el día, aparte de que todos los viernes estamos a las 21 en el Malva con la película, el día 20 de este mes vamos a inaugurar una instalación en la Facultad de Arquitectura, en el Hall Central, que es un lugar muy lindo, muy grande, que va a estar a disposición de que la vean todos los que quieran ir a verla, donde hicimos la maqueta del barco, ¿no es cierto? Mientras estamos logrando, como ustedes lo van a ver en la película, la financiación para que el barco se haga, también hicimos la maqueta de cómo va a quedar cuando lo terminemos, y allí empezamos en el corte del barco se ve cómo empezamos con los museos tradicionales abajo, está la reproducción del Louvre, la reproducción del Prado, después se va pasando al Guggenheim, a los museos modernos, al MoMA de Nueva York, al Guggenheim de Bilbao, a otros lugares de vanguardia actual, y al final de todo, arriba de todo, junto con otras obras que se van transitando, que las van a ir pudiendo ver cuando vean la maqueta, se llega hasta el mingitorio de Duchamp en forma gigantesca, sería como una especie de gran chimenea del barco, donde está, digamos, reproducida la obra de Duchamp, con la cual él produce la ruptura diciendo que lo que uno decide puede ser una obra de arte, aunque sea algo que ya se ha sido considerado como producto industrial o otra cosa, ¿no es cierto? Claro, ese lo que él llamaba los ready-made, ¿no? El puntapié de y en ese lugar, y con esto redondeo lo que me preguntaba Ale, es que en ese lugar es donde van pasando los migrantes, y en ese momento que pasan por el mingitorio de Duchamp, en ese instante exacto, se convierten en obra de arte. Cataplum, exactamente, es decir, es el punto máximo, y eso se produce a través de la alquimia que existe a lo largo de los siglos y que es lo que ha permitido a la humanidad descubrir sus mejores cosas y no las peores. Estamos hablando con Juan Carlos Capurro, artista y miembro del grupo, y abogado también del grupo Estrella del Oriente, que bueno, están estrenando la película todos los viernes en Malva, La Ballena va llena. Estamos hablando de todo eso. Juan Carlos, yo quiero volver un poco a esa mesa del café, donde se juntan ustedes cuatro, entre ellos el Tata Cedrón y todo eso. ¿Cómo es que se arma esa mesa? ¿Por qué terminan ahí los cuatro? Sí, por, también principio por el tomando azar, café, ¿no? También por el azar, porque es muy lindo cómo se va produciendo la elección, la afinidad afectiva y de ideas y de cosas a lo largo de la vida, de la manera más imperceptible, uno a veces ni lo sabe. Digamos, da la casualidad que yo me hice muy amigo de Santoro, y nos reuníamos en el café, y de golpe, por una circunstancia totalmente azarosa, Rod, que es un gran plástico y además fotógrafo, que vive muy lejos de donde estamos nosotros, venía por ahí porque tenía que hacer una cosa y se sumó. Y después un día pasó por ahí también de casualidad, el Tata Cedrón nos vio y se metió, y cuando vio lo que estábamos haciendo y empezó el juego y se sumó, y así se constituyó un grupo que, bueno, lógicamente se fundó como un grupo con toda la de la ley. Nosotros sacamos una revista que está en la web, que es estrelladeloriente.com, donde venimos desarrollando una cantidad de ideas sobre el campo del arte y sobre todas estas cuestiones. Y en el número 3 fue cuando escribimos un extenso dossier de por qué era factible hacer este proyecto Ballena. Uh-huh. A partir de ahí lo empezamos a filmar, después se sumó una productora, Cineojo, que le interesó y nos ayudó a terminarla. Uh-huh. Y bueno, y ahí está el resultado. Es una suma de lo que se llama, a nuestro juicio, el azar objetivo, que uh-huh. existe, porque aunque todavía no sepamos cuál es el nombre de lo que no conocemos, existe. Está y produce resultados. Uh-huh. Y es bueno que lo reconozcamos, porque gracias a esa alquimia, esa maravilla, hoy tenemos un resultado que nos parece, como me dijo a mí un cineasta muy importante en este país, Piñeiro, me dijo, mirá, esto solamente de ustedes, nadie hizo algo como esto en ningún lugar del mundo, en el campo del cine ni de la expresión artística. Sí. No es que, digamos, tampoco lo pretendimos, salió así. Pero bueno, por supuesto que tiene infinidad de influencias y por supuesto también de cosas que uno afana, como se dice habitualmente, porque no es lo mismo, una cosa es copiar y otra es afanar. Uno afana porque siempre está viendo cine, está viendo arte. Uh-huh. Y se le ocurren cosas que a ustedes también se les ocurre, a todos se nos ocurre, y de golpe nos sale algo propio con nuestra propia voz. Uh-huh. ¿No? Eso me parece que es interesante. Ahora, sí. ¿Cómo es la creación colectiva en este espacio de laburo entre gente por ahí que viene de espacios y disciplinas diferentes y tiene ideas distintas? Incluso pensamientos, claro. De muchas cosas diferentes, uh-huh. pero nos une el arte, uh-huh. la creatividad artística. Es increíble cómo permite, cuando hay apertura y cuando uno está abierto, permite lo mejor. Nosotros trabajamos colectivamente, ponemos sobre la mesa, empezamos las ideas, se discute esto, bla, bla, bla, y cuando nos queremos acordar ya no sabemos ni quién dijo una cosa ni quién dijo la otra. Uh-huh. Estamos de acuerdo, vamos adelante. No nos parece, estamos dudando, no va. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Es el trabajo absolutamente colectivo, el mismo que con el que se trabajaban las innumerables obras de los surrealistas. Uh-huh. Y de esa manera la cosa funciona, porque como lo que queremos es que salga algo que nos guste a todos, uh-huh. nos ponemos y no nos preocupa si lo dijo uno o lo dijo el otro, y uh-huh. entre todos lo vamos puliendo, y así uno dice, bueno, pero tal cosa, y la otra, y la otra, y la otra, y al final sale el resultado. Uh-huh. Y así fue como hicimos el montaje también, ¿no? Uh-huh. Sí, eso se ve en la película, se ve una comunión entre ustedes genial, y también donde se nota que se divierten en el proceso también. Claro. Y por eso uno también puede divertirse como espectador. Claro. También, digamos, ¿no? Claro, porque uno creo que puede transmitir esa fiesta, y por suerte todos entran en la fiesta, que eso es lo más lindo que nos puede ocurrir, porque uh-huh. eso es el objetivo. Uh-huh. La fiesta, digamos, la creación, si no es una fiesta para todos, uh-huh. es un soliloquio. Uh-huh. Sí, entonces, al mismo tiempo no es una fiesta vacía, sino que está, claro, reflexionando sobre algo bastante denso e importante. Creo que esa es la clave, uh-huh. lo que vos decís, porque como, digamos, no hemos subestimado nunca ni a nosotros ni a nadie, todo el mundo comprende que está en una fiesta donde no es una fiesta tonta, sino que es una fiesta donde también estamos celebrando la vida y demostrando que no nos chupamos el dedo y queremos cosas mejores desde este rincón remoto del planeta, como dijo el Papa, ¿no? Cuando lo nombraron, dijo, allá del fin del mundo. En el fin del mundo hemos encontrado algo que solamente aquí, por distintas circunstancias, uh-huh. se nos ha ocurrido. Y en otros lugares del mundo, cuando lo ven, dicen, mirá lo que se les ocurrió a estos allá en el fin del mundo. ¿No? Claro, lo llevaron a cabo. Lo llevamos a cabo, sí. Bueno, está. También hay subyace ahí una idea que se ve que está bastante charlada entre ustedes o acabada, que es cuál es la función del arte. Porque sí, claro. un arte vacío o hedonista, o que sea simplemente algo que le pasa al artista hacia afuera, uh-huh. bueno, algo que se discute siempre, eso, ¿no? Que cuál es el lugar del artista y qué hace el artista, uh-huh. si realmente lo que hace es devolver una visión de cómo somos, o solamente es su yo interior expresándose, y bueno. Claro, en eso tenés mucha razón, porque, digamos, lo que nosotros coincidimos cuando fundamos la revista es que el arte tiene sus leyes y se expresa a su propia manera, pero solamente puede transmitir nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y nuestra lucha como seres humanos. Si no, no es nada, es simplemente uh-huh. algo que no... digamos que está expresando algo que está obturado, uh-huh. y es solamente lo que a uno le pasa, entre comillas. Uh-huh. Es decir, esto que nos pasa a nosotros es una experiencia en común que estamos haciendo sobre una cantidad de cosas que nos preocupan, pero nos preocupan como artistas, además de como personas, lógicamente, como personas políticas, como personas pensantes, como lo que fuese, pero en sus propias leyes, porque si el arte uno lo convierte en una realidad, estamos fritos. Es decir, el arte solamente se puede manifestar por sus propias leyes, que siempre son estrafalarias, complejas, distintas, exageradas, maravillosas. Es la poesía, en definitiva, lo que intentamos que de alguna manera vaya pasando a través de los poros de lo que hacemos, ¿no? Te pregunto, Juan Carlos, ¿cómo se tomaron la obra en las experiencias que hayan tenido en Europa, donde la cuestión de la inmigración, digamos, y también la cuestión de la guita apaladas para el arte son moneda corriente? Y sí, es interesante porque no es sencillo. Nos ha pasado, por un lado, en sectores intelectuales, digamos, que la han visto, notamos, por ejemplo, en Francia, donde a veces costó un poco más, porque es como si uno dijese, bueno, pero ¿cómo se les ocurrió a ustedes, digamos? ¿Entendés? Hay un punto de esa cosa cartesiana, académica, que, bueno, qué idea extraordinaria, pero bueno, pero es de ustedes, no sale de acá, digamos. Que estaba cantado porque, digamos, está ahí, está ocurriendo ahí. Es que a veces, así como Cortázar escribía sobre Buenos Aires de París, y uno decía, pero este vive en París, pero le permitía tomar la distancia para verlo. Nosotros estamos escribiendo sobre París de Buenos Aires porque podemos tomar la distancia suficiente para verlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es un aspecto del asunto que genera una cierta incomodidad intelectual, digamos. Después, la política. Nosotros fuimos a llevarlo a Budapest justo cuando cambia el gobierno. Justo, pero increíble. Nos invitaron con el gobierno anterior, que era un gobierno socialdemócrata, progre, digamos, y justo ganó un partido nazi directamente, filonazi, digamos. Pero abiertamente, no es que lo digo yo, ellos no lo ocultan. Y cuando llegamos empiezan a sacar resoluciones en el momento que estábamos sacando, expulsando inmigrantes. Entonces nos boicotearon asquerosamente, por decirlo de alguna manera, la actividad nuestra, y sin embargo vino mucha gente, y nosotros estábamos preocupadísimos porque digo, acá van a venir, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué puede pasar? Porque además ahí hay grupos de choque. Con camisas pardas que van por las calles, cosas muy espesas se están pasando en Europa, que no se ven los diarios. A la vez verificó la certeza del debate. Claro, y al mismo tiempo el alto de respuesta del público, que vino igual y nos apoyó y discutió y se ve eso en la película, revela que hay una reserva de libertad, de libertad democrática muy importante en la población que nos apoyó, artistas que vinieron, se solidarizaron. Es decir, abre un debate en España, también hemos tenido una respuesta magnífica, porque como además habla sobre el mundo de la banca en España, que ha sido muy terrible la crisis última que se abrió allí, que todavía no se cerró, donde la gente ve con simpatía que nosotros estemos interpelando porque está el dinero para esas cosas y no para otras. En el caso de ellos, lógicamente, para el conjunto de la población. Y entonces el diario El País nos sacó una nota muy conceptuosa sobre la película, muy buena, que entendía lo que estábamos planteando. Es decir, que hay una receptividad muy alta, ¿no? Lógicamente, con los medios que nosotros contamos, no somos un tanque, no nos pasan los avisos en todos lados, y lógicamente es una voz subterránea que va abriéndose paso a través del boca a boca, y que así como ustedes me hacen el reportaje, otros en otro lado se lo comentan a alguien, y el día que abrimos la primera función se agotaron las localidades y quedaron más, pero casi un centenar de personas afuera, entre los que vinieron y los que se quedaron en la puerta, y hubo gente que se sentó en el piso para verla. Es decir, que hay una buena onda, digamos, ¿no? El tema está buenísimo para seguir viendo. Sí, sí, recomendamos ampliamente verla, no solo, como decíamos antes, por el debate que genera, sino porque se van a cagar de risa, literalmente, todos los viernes a las 21 horas en el Malva. ¿Y cuándo inaugura, me dijiste, Juan Carlos, lo el de...? El 20 inauguramos en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, okay. Con la Cátedra de Tipografía de Silvia González, nos invitaron. Perfecto. Los alumnos han hecho una serie de ensayos gráficos sobre la obra nuestra, se van a exponer, y nosotros hacemos la instalación de nuestra obra junto con la maqueta, que es lindo para ir a verlo también para los que tengan ganas. Bueno, va a estar varios días, va a estar como un mes en el Salón Central de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Perfecto, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por interesarse y les mando un abrazo enorme y fuerza con el programa, que es muy importante que estos programas existan para muchas todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Chao, adiós. Muchas saludos gracias. Qué linda mesa esa, ¿no? Yo quiero estar en esa mesa de café, que me digan, me dé las coordenadas. No, es que en la película está. Está, ya está, podemos determinar está. Cuál es. Sí, sí, y uno se mete ahí y, digamos, la verdad que son todos personajes en sí mismos muy divertidos. Sí, por eso te digo, gente muy interesante. Que hacía de Santoro es el que hacía de Chape en alguna época, Poliladro. No, ese es el Santoro, ¿cuál es el que te digo yo? El pelado. No, ese es otro Santoro. Otro Santoro. ¿Quién es este Santoro? Este es un Santoro, es un artista. Me lo tenés que mostrar googleado, porque no lo vi en foto. Y yo creía que era ese. No. Bueno, no importa, es otro. Está bien igual. 18 y 3 minutos, nos pasamos un poquito. Y interesante charla con Juan Carlos Capurro. Quiero ir a verlo, pero el Malva, siempre que voy, tenés que ir a buscar la entrada muy temprano. Muy temprano aquí. Y es así. Si no, te quedás afuera. Mañana, día de música, Tomás Cavado está en Chile. Así que voy a estar yo. ¿Qué hacen? Voy a preparar. Se fue porque tuvo le salió una invitación a un concurso de composición. Entonces, un curso de composición, seminario. ¿Un concurso? No, no, seminario. Ganó en un concurso el seminario de composición. Entonces él se va ahí y está con mucha gente que compone, aprende a componer. Componiendo por un sueño. Componiendo por un sueño. El que compone la obra más rara se gana un viaje a Acapulco. No, va a venir en 15 días, o sea que va a haber dos programas que él no va a estar. En la mitad de año veo que pegó duro. Le pega a todos. Todos se quieren tomar una vacación de invierno, un momento tranquilo, solo. Bueno, yo me he tomado en cualquier... al principio de este programa, 15 días. Después de un mes de hacer el programa, 15 días yo ya tenía programado. Me lo terminé, así que no puedo decir nada. Si ¿no? el CEO lo hace... Y, viste, 18 y 4 minutos y ya nos vamos. Mañana estaré yo. El miércoles que viene estarán los dos. O usted va a aprovechar y se va a tomar una vacación. No, yo siempre firme junto al pueblo. Junto al pueblo, el trabajador. Rat, el primer trabajador. Muy bien, muy linda nota la de hoy. Gracias. La verdad que una cosa interesante para seguir charlando. Me quedé con ganas de seguir preguntándole cosas. Todo. Este programa queda corto. ¿Qué Santoro le hubiese preguntado? ¿De qué Santoro estamos hablando? Muy bien. Hasta mañana, señores. Gracias, señor Campana, también, por estar ahí.